4, a las 5, a las 6, tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Vamos a esos datos cercanos, actualidad próxima, actualidad local, comarcal y provincial, que tiene asuntos en cartera en el ámbito próximo. En nuestra ciudad se va a iniciar en el día de hoy pues el proceso de renovación del Consejo de Dirección de Izquierda Unida en nuestra ciudad. Hemos tenido oportunidad de hablar con su coordinadora local, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Juana Cazorla, que nos da detalles sobre este procedimiento, también sobre la constitución de las áreas de gobierno. Ya se ha formalizado el equipo de gobierno en la Diputación Provincial de Jaén, con las diferentes responsabilidades al frente de las áreas principales, de las vicepresidencias, Pilar Parra y Manuel Fernández, una nueva área de empleo que correrá a cargo del diputado Manuel Hueso. Vamos a conocer detalles de este asunto, también las reacciones a la imputación de Gaspar Zarrías, que hace el Partido Popular, en definitiva asuntos de la actualidad de esta jornada que conocemos tras adentrarnos en la información útil, la previsión meteorológica para lo que resta de día, para las primeras horas del fin de semana, siempre para prevenir, para poder planificar lo que resta de día, por la gentileza de Deportes Store en su 20 aniversario, la cuestión meteorológica. El fin de semana llega, la perspectiva de tener tiempo para ti y para hacer lo que te gusta, para vivir intensamente, a ver qué nos depara el tiempo. Previsión meteorológica, por gentileza de Deportes Store, en su 20 aniversario. Buenas tardes, este viernes en la provincia de Jaén sigue apretando el calor, las temperaturas vuelven a subir y las máximas ya alcanzan hasta 36 grados en la capital jienense, a 39 llegamos en Andújar, a 37 grados en Linares y 33 se alcanzan en Úbeda, Alcalá la Real y Villacarrillo. En los cielos se mantiene hoy la estabilidad, cielos prácticamente despejados en muchas zonas, aunque volverán a crecer esta tarde nubes de evolución diurna en las sierras de Cazorla y Segura y también en los montes de Jaén. Los vientos hoy soplan flojos y variables. Mañana sábado se marcarán ya temperaturas especialmente elevadas, que podrían superar incluso los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, por lo que se activarán allí los avisos de nivel naranja. Mínimas y máximas oscilarán entre 21 y 38 grados en la capital jienense, entre 20 y 41 grados ya en Andújar, entre 22 y 40 grados en Linares y entre 18 y 35 en Úbeda, Alcalá la Real y Villacarrillo. Los cielos se mantendrán despejados durante toda la jornada y los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Mucho calor también en nuestra ciudad. En este momento se registran 34 grados centígrados de temperatura ambiente. Cielos totalmente soleados. Hora 14 Jodar, con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78 51 48. Antes de entrar en materia en esos asuntos informativos del día, una nota que nos hacemos eco de ese anuncio del ayuntamiento que hace saber a todos los interesados que está abierto el proceso selectivo para trabajar como monitor o monitora de la Escuela Municipal de Deportes de la ciudad con respecto o motivo de las actividades correspondientes a la temporada 2015-2016. Toda la información y zona de presentación de solicitudes en la Secretaría General del Ayuntamiento hasta el próximo día 1 de julio. Los requisitos y la fórmula de presentación ahí a la disposición de todos los interesados. Vamos a ese proceso de renovación del Consejo Local de Izquierda Unida, estatutariamente, cada 4 años se procede esa renovación, un proceso que arranca en el día de hoy, del que nos da cuenta su coordinadora local en este momento, Juana Cazorla. Cada 4 años, Izquierda Unida, como así lo establecen los estatutos, entra en un proceso de renovación de consejo y de elección de coordinadora o coordinador en este caso, y en fin, vamos a empezar esta tarde con ese proceso de renovación. ¿Hay que hacer un balance de estos 4 años? Sí, a nivel político y de trabajo ha sido unos 4 años muy intensos, llenos de muchísimos cambios y de aperturas políticas, porque como todo el mundo ya sabemos, entramos en una fase de convergencia, de diálogos, de línea de trabajo, en donde, por supuesto, también a nivel local en Jodas, pues también lo hemos tenido, lo hemos sufrido, con unas renovaciones, con unas rupturas, con unos acuerdos, es decir, ya he sabido que no estoy, pero en fin, con mucha ilusión lo hemos afrontado y con ganas de trabajar, que así lo hemos hecho, y esperemos que sea así igual en estos 4 años siguientes. El proceso se inicia hoy, ¿no? De renovación, se va a hacer en un periodo relativamente rápido, ¿no? Para cuanto antes ya dotarse de ese nuevo consejo, de esa nueva dirección. Sí, porque como he comentado anteriormente, dado la situación política en estos momentos que tenemos, que se está elaborando a nivel ya no solo de Jodar y a nivel andaluz, sino a nivel de España, urge que tengamos una línea de trabajo clara, y por lo tanto, si nosotros desde Izquierda Unida tenemos esas formas de trabajar, lo hacemos todo asamblea con la asamblea. Hoy es la primera donde se va a decidir cómo y cuándo, los plazos, de qué manera se va a hacer, aunque estatutariamente los vamos a aplicar los estatutos de Izquierda Unida y los vamos a hacer, por supuesto, acogiéndonos a ellos, pero sí, de lo más rápido posible, porque vamos, queremos saber, y yo creo que el pueblo también quiere saber, qué hombres y mujeres vamos a trabajar, qué línea de trabajo vamos a seguir, aunque ya es obvio y ya se conoce la línea de trabajo que vamos a seguir, pero sobre todo con seriedad, porque creemos que hay muchos problemas y se necesita gente, hombres y mujeres, que sean capaces de tirar hacia adelante con ese proyecto que es el de Izquierda Unida. Los militantes de Izquierda Unida cuentan con Juana Cazorla para renovar al frente de la dirección. Yo siempre lo he dicho, que un político se debe a las bases de su partido, y si así se decide, pues por supuesto será un honor seguir trabajando como lo he hecho de aquí para atrás y con la misma ilusión y las mismas ganas. Si el partido quiere, estoy dispuesta a seguir hacia adelante, pero vamos, que yo quiero dejar claro que siempre le hemos dicho que en Izquierda Unida no es la persona, o por lo menos no debe de ser, sino el equipo que se trabaje, el equipo de hombres y mujeres, que eso es lo importante, ¿no? Una persona no es nadie si no tiene detrás un partido fuerte y un partido que tenga una línea clara de trabajo, ¿no? Por lo tanto, no soy personalista, no me gusta. Yo creo que es más importante el conjunto que el individualismo, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. En todo caso, ¿usted va a presentar un equipo? No se funciona así. Realmente se hacen aportaciones de hombres y mujeres que quieran trabajar. Dicen yo quiero estar, otros que proponen a otros, y desde esos hombres y mujeres se decide quién trabaja votando en una votación, ¿sabes? Nosotros una vez ya que se ha elegido esos hombres y mujeres con esa votación, es cuando dentro del propio consejo se decide quién va a ser la portavoz o quién va a ser en este caso coordinador o coordinadora. En ese momento no es que nosotros no trabajamos así desde Izquierda Unida, no es que la coordinadora o la antigua coordinadora o líder, como se quiera llamar, lleve hombres y mujeres ya impuestos a la asamblea, no, sino que entre todos y todas decidimos quién va a trabajar en ese consejo, y ya ese consejo es el que decide y quién vota a ese coordinador o coordinadora, que si se decide que sea yo, bien, y si no, vamos a apoyar con toda la ilusión y con todas las ganas a quien se designe, porque vamos, es lo mismo, no yo no soy el proyecto Izquierda Unida, Izquierda Unida tenemos que hacer todo y así es como se va a hacer. Juana Cazorla, que es la coordinadora vigente de ese consejo de la coalición en la ciudad de Izquierda Unida, que ha vivido, pues como reconocía, momentos convulsos con la división interna y que pretende recuperar normalidad en su vida orgánica con este proceso que arranca en el día de hoy y en el que aspira a la reelección Juana Cazorla en la renovación de ese consejo de dirección, consejo local de Izquierda Unida en Jodar. Vamos a otros asuntos, insistíamos. Se ha constituido ya el equipo de gobierno, se han distribuido las responsabilidades en la Diputación Provincial de Jaén. Su presidente Francisco Reyes ya daba a conocer el reparto de áreas en ese nuevo gobierno que tomaba posesión en el día de ayer para afrontar, decía, estos próximos 4 años, otorgando responsabilidad a las personas que se consideran más acordes para cada tipo de función en un tiempo que sigue siendo de dificultades para muchos ciudadanos y ciudadanas en la provincia, pero que se afronta con esperanza e ilusión. Francisco Reyes ha anunciado que la vicepresidencia primera la ocupará Pilar Parra, que la legislatura pasada fue vicepresidenta única y que volverá a ocuparse del área económica del equipo de gobierno. Como novedades importantes en la composición, subraya el presidente la creación de la vicepresidencia segunda, que ocupará Manuel Fernández Palomino, además de ser el responsable de promoción y turismo en el gobierno de la Diputación. Tal y como se anunció el discurso de investidura, se crea el área de empleo, que estará dirigida por el alcalde de Rus, Manuel Hueso, que ya fuera diputado sin área en el pasado mandato. Ángel Vera volverá a dirigir el área de recursos humanos, modernización y gobierno electrónico, al igual que José Castro, que repite como diputado de infraestructuras. El área de servicios municipales se encomienda a Bartolomé Cruz, al baizano Bartolomé Cruz, mientras que agricultura, medio ambiente y ganadería será responsabilidad de Pedro Bruno, de Espelui. Cultura y deportes para el alcalino Juan Ángel Pérez y para bienestar social la concejala de Martos, María Eugenia Valdivielso. Como la pasada legislatura, de este área dependerán 2 departamentos, juventud, que asume la alcaldesa de Larva, y igualdad, que estará a cargo de la alcaldesa de Torre del Campo, Francisca Medina. Vamos a escuchar palabras de Francisco Reyes. Un equipo de gobierno que afronta una legislatura con ilusión, con muchas ganas de trabajar. Y tal como anuncié ayer en la intervención de la investidura, se crea una nueva área, un área de empleo, que es la principal preocupación de los ciudadanos. Y además un área de empleo que también se va a encargar de gestionar los programas europeos que hasta este momento han venido a la provincia de Jaén, pero también aquellos programas que seamos capaces de captar las distintas convocatorias. Un equipo de gobierno que mantiene su compromiso por el estado del bienestar, con un área de bienestar social donde también van a trabajar 2 diputadas, una dedicada a igualdad y otra dedicada a los jóvenes. Y por supuesto mantener todas las áreas de apoyo a los ayuntamientos, desde el área de infraestructura, el área de servicios supramunicipales, así como mantener el área de turismo y el área de cultura. En definitiva, un equipo de gobierno de acuerdo con las necesidades que una tierra como la nuestra tiene en este momento. Y por otra parte, valoraciones desde el Partido Popular, dice García Anguita, Ángel García Anguita, en nombre de la formación, que es lamentable que el nombre de Jaén vuelva a la palestra por asuntos de corrupción. Sobre Gaspar Zarrías, insiste, siempre dice, ha presumido no saber nada del fraude en la Consejería de Empleo, sin embargo, ahora cuando se ve imputado, a nadie extraña en la provincia, dice García Anguita, ese hecho. Insiste que Francisco Reyes, el secretario general de los socialistas de Jaén, debería mirar en su propia casa y no dedicarse a desacreditar al gobierno de España y al Partido Popular en los actos institucionales. En el Partido Popular de Jaén y de Andalucía no extraña en absoluto que el instructor del Tribunal Supremo haya seguido para adelante la imputación contra 2 presidentes de la Junta de Andalucía, como son el caso del señor Griñán y del señor Chávez, y de Gaspar Zarrías. Ínclito Gaspar Zarrías, que fue el todopoderoso consejero de presidencia de la Junta de Andalucía y que en su época decía que no tenía nada que ver ni conocía el tema de los ARE. Ahora la instrucción del Tribunal Supremo, un auto con más de 130 folios, demuestra su implicación. Por tanto, desde el PP de Jaén.